¿Quién es? Soy yo. Sí. Soy yo. El otro yo. El otro yo. Soy yo. El otro yo. Oye, mami, abre la puerta, que soy yo. Hola, che. Oye, esta familia. Soy yo el que mejor te atiende. Soy yo el que te da un buen trato. Soy yo el que viene a sacarte esa piedra en el zapato. Y aquí te traigo un regalo que es como un reloj barato, que se para todas horas, que se para cada rato. Y son las únicas palabras se encuentra presente como tortilla en comal. Espero que estés caliente para tantearte de lado a lado, darte vuelta y clavarte el diente. Y son las únicas palabras que te tengo que decir. Ya llegó por quien llorabas. yo, los lecheros, los que repartimos la leche.